aventuras con Josely. Todavía me lo recuerdo. Como extraño las aventuras de Josely. Eran entretenidas, pero tampoco no eran la gran cosa. Eran buenas, pero no la terminé. Qué bueno eran las viejas épocas. Me acuerdo cuando K se llamaba Cartoon Andre Gamer MC. Esta canción es dedicada a Scorpion. Lo siento, Scorpion, por ser tan pesado, pero ya lo sé, me aburrí de esa canción. Esta canción va dedicada a Josely y sus aventuras. ¿Por qué? Porque yo lo digo. Kanye hace buena música. Flashing Light es un mejor tema. Todavía espero que Julián saque. No me sale, pero es muy buen tema. Todavía lo espero. El Julián todavía no me puso ningún tema. Me muero de hambre y lo junto con una milanesa. ¿Quién no comió una empanada en la escuela? La escuela es una buena manera de aprender. Eso me decían porque terminé estando acá. Como tengo ganas de comer una empanada, una milanesa a la napolitana. Como la extraño a la empanada. Quiero comer una milanesa de carne y queso. Qué rico, está muy bueno. Quiero comer, por favor. Tengo un rugido de tripa que me duele. Por favor, dónenme a mi Mercado Pago. Tengo hambre, por favor. Quiero comer este mes. Por favor, compartan este video y suscríbanse. Me muero de hambre. Por favor, quiero llegar a los 100 suscriptores. Me muero de hambre por pensar en cuántos subs debería de tener. Pero me acuerdo que tengo que hacer esta canción pedorra. Es muy bueno el beat, pero es robado. Pobre Kanye, ojalá y no me meta copyright. Quiero comer una milanesa. Quiero comer. Todavía saboreo la milanesa a la napolitana. La milanesa de napolitana es rica. Como la saboreo. Qué buena comida. Todavía me pregunto si el Julián va a ser un tema del alfajor. Por favor, es un buen tema. Este tema merece un Grammy. Por favor, dónenme a mi Mercado Pago que me muero de hambre. improvisación, pero nada de nada original. Por favor, no se dan cuenta, es pura improvisación. Por favor.